No me digas que te dejé, no me digas que te olvidé. Di mejor que ha sido esto, me lo viento, puro cuento, gran mal entendido. A mí me representa este amor que siento por ti, hoy bien correspondido. A mí me identifica este sol más que las sombras o ciertas estupideces. ¿Qué importa mi pasado o el tuyo si hoy estamos juntos, unidos como un solo corazón? Quédate con la fuerza y con la firmeza de estar dos en uno, dos en uno, dos en uno. No me digas que te dejé, no me digas que te olvidé. Di mejor que ha sido esto, mero viento, puro cuento, gran malentendido. A mí me representa este amor que siento por ti, hoy bien correspondido. A mí me identifica este sol más que las sombras o ciertas estupideces. ¿Qué importa mi pasado o el tuyo si hoy estamos juntos, unidos como un solo corazón? Quédate con la fuerza y con la firmeza de estar dos en uno, dos en uno, dos en uno.